Ongi etorri. Bienvenidos a Reinicié el Sistema, otras economías para otros cuidados. Una serie de podcast de REAS Euskadi para dialogar sobre los cuidados y plantear alternativas que aseguren para todos una vida que valga la alegría ser vivida. Reinicié el Sistema. Bizitzaren iraunkortasunaren paradigma berria, eraldatzaileak diren eta bizitzaz beteta dauden ekonomia proposamenez elikatzen da. Bizitzaren iraunkortasuna, ekonomista feministek erabiltzen duten ikuspegia da. Bizitza, prozesu kultural, sozial, politiko eta ekonomiko ororen erdigunean jartzen duena. Eta hura, egunero, eta belaunaldiz belaunaldi erreproduzitzeko beharrezko baldintzak bermatzen dituena. Horren bestez, beharrezkoa da edozein arlotan, ekonomikoan, sozialean edo politikoan, egiten ditugun analisiak eta hartzen ditugun erabakiak bizitzan duten eraginaren araberakoak izatea. Bizitza zentzu zabalean hartuta, eta ez beste prozesu ekonomiko batzuetan duten eraginaren araberakoak. Hala nola, etekinak sortzean edo kapitala metatzean zentratutakoak. El derecho colectivo al cuidado es un derecho que a día de hoy no existe, sino por el que estamos luchando. Es un derecho multidimensional a poder recibir los cuidados que necesitamos en distintos momentos de la vida y a poder dar cuidados en condiciones dignas y libremente elegidas. Es también un derecho a poder decir no. A no recibir cuidados que puedan ser malintencionados o controladores o infantilizadores, por ejemplo. O a no cuidar cuando lo hacemos porque no existe otra alternativa, cuando tenemos que cuidar a personas sobre las que no tenemos una responsabilidad o cuando lo hacemos a costa de otros derechos. De nuestro propio derecho al cuidado, de nuestro derecho, por ejemplo, a poder tener un empleo, a la educación, a la participación política. Es un derecho universal de todas las personas en todos los momentos de la vida, porque todas necesitamos cuidados siempre, cada día. Aunque haya momentos de la vida donde necesitamos cuidados más intensivos o especializados. Y es un derecho de todas las personas, incluidas las personas migradas en situación administrativa irregular. Es un derecho también de todas las personas en todas las dimensiones, por ejemplo, de las personas con diversidad funcional, no solo a recibir cuidados, sino a poder dar cuidados. Es un derecho de las cuidadoras, no solo a cuidar en condiciones dignas, sino también ellas a ser cuidadas. Y es un derecho que es colectivo, no es un derecho individual. No se trata de poder decir no para que lo haga el Estado, sino de que haya cosas que tenga que hacer las instituciones públicas al mismo tiempo que asumimos una responsabilidad en el cuidado de nuestra vida y la vida colectiva. Cuando no se reconoce la interdependencia, el derecho al cuidado se puede convertir en un privilegio. Los hombres, por ejemplo, no tienen un derecho a no cuidar. Lo que tienen a día de hoy es el privilegio de no asumir la parte de cuidados que les corresponde. Y es un derecho colectivo porque es un derecho de las comunidades, donde también entra el cuidado de la tierra y del territorio. Y el sistema público y comunitario de cuidados es la forma en que pensamos se puede articular a día de hoy este derecho, a través de servicios públicos de calidad, universales, gratuitos, que nunca estén subcontratados. Hablamos de un sistema en el que el ánimo de lucro y las empresas privadas con ánimo de lucro no pueden entrar nunca. Pero decimos que tiene que ser también comunitario, porque hablamos de un público más democrático, más arraigado al territorio. Un público que ponga recursos también para iniciativas comunitarias, como pueden ser la vivienda colectiva. Un sistema público comunitario de cuidados daría servicio en el proceso de envejecimiento, a las personas con diversidad funcional, a la infancia, pero también a todas las personas a lo largo de toda la vida. Es una apuesta por defender a ultranza lo público, pero llevarlo más allá de lo público que hay hoy, hacia un público futuro que se acerque a lo común y comunitario y del que se haya desplazado por completo lo privado y el ánimo de lucro. Kapitulo honetan, gehiago hurbiltzen dugu fokua. Bidaturekin hasiko gara. 2018an, Euskadin ordaindu gabeko etxeko lanaren balioa, BPG-ren 127%. 2021an, familien 14% etxeko lana kontratatzen du. Kapitulu honetan, zaintzaz ari bagara, guretzat funtsezkoak diren bi ideien aldeko apustua partekatu nahi dugu. Gure etorkizuna, zaintzarako eskubide kolektiboa eta zaintzarako sistema publiko komunitario baterantz aurrera egiteko proposatzen dugun antolaketa eredua. Nondik sortu da proposamen hau? Jakina, ez dugu bakarrik pentsatu. Euskal Herriko mugimendu feministaren gogoeta eta jakintzatik edaten dugu. Mugimendu feministak aspalditik salatu du gure gizarteak bizi duen zaintzen krisia eta alternatibak ere proposatu ditu. Pandemian gogoeta, ekintza eta eragin prozesu bat gidatu du eta bizitzak erdigunean plataformaren pean hainbat ekintza garatu dira azken urteotan. Ekintza horiei esker aurrera eginda zaintza eredu feminista baten zehaztapenean. Greba orokor feminista bat deitu da ere, zaintza sistema publiko komunitario bat eskatuz. Administrazio publiko arduradunak interpelatu dira eta ildo horretan akordio sozial bat eraikitzeko bidean aurrera eginda. Reas Euskadin proposamen hori gure egiten dugu eta interpelatzen gaituela uste dugu. Batetik, ekonomia sozial eta solidarioaren eta ekonomia feministaren arteko harremana sakontzen jarraitu nahi dugulako, eta bestetik, argiago zehaztu nahi dugulako gure ustez zein izan behar den gure rola proposatutako sistema berri honetan, eta zein diren administrazio publiko arduradunei egin nahi dizkiegun eskaera zehatzak. Beraz, Ekosolfemetik, Aradiaren eta Kolektiba XXKaren laguntzarekin, urrengon proposamenean aurrera egin dugu. Estaban justo a punto de perder cuando se levantaron a quitarnos el poder. El poder. Estábamos a punto de poder, nos vallaron las alas y perdimos el poder. El poder. Hay muchos intereses que perder, muchos viejos de mierda desde siempre en el poder. El poder. En los últimos meses, desde el grupo de trabajo de Ecosolfem, hemos estado buscando sendas para transitar hacia el reconocimiento del derecho colectivo al cuidado, en un camino donde lo público y lo comunitario vayan de la mano. Y es que entendemos que en este particular viaje, la economía social y solidaria tiene un papel imprescindible. Por un lado, como agente cultural, económico, político, social y tecnológico, arraigado al territorio, tiene capacidad de presión e influencia en lo público. En las instituciones. Por otro, como agente comunitario, la economía social y solidaria tiene una acción directa, especialmente en aquellas fórmulas basadas en Así que partiendo de este papel de agente doble, de la economía social y solidaria, hemos planteado 8 medidas en las que podemos ir trabajando. Las 3 primeras están dirigidas a fortalecer, revisar y transformar lo público. Vamos a ello. En primer lugar, pensamos que es necesario apostar por el fortalecimiento del carácter público de los servicios de cuidado, y esto pasa por dejar de contar con empresas con ánimo de lucro para su gestión. En segundo lugar, es necesario garantizar el ejercicio de una compra pública responsable, con una administración que se comprometa con el papel de auditoría y de control. Además, entendemos que es fundamental impulsar las administraciones locales como ámbito prioritario de actuación, reconociendo la importancia de los ayuntamientos en la prestación de servicios de cercanía, arraigados en el territorio. El resto de medidas están dirigidas a reforzar la relación entre lo público y lo comunitario, siempre teniendo en cuenta que la economía social y solidaria es parte de ese espacio comunitario. La primera medida consiste en sensibilizar, reflexionar y tomar conciencia sobre la importancia del derecho colectivo al cuidado. La segunda se centra en la necesidad de planificar los territorios desde el marco del derecho del colectivo al cuidado. Es decir, incorporar una mirada integral y transversal a toda la acción institucional desde los cuidados. Además, es necesario priorizar la economía social y solidaria como interlocutora monetaria de la administración, y esto pasa por la contratación pública responsable, así como el impulso, la formación y el fortalecimiento de este tipo de entidades. También consideramos esencial intervenir sobre el trabajo del hogar, tomando un rol activo en la promoción de las condiciones laborales justas cuando se contrata, dignificando su ejercicio y activando recursos de apoyo a las propias trabajadoras del ámbito. Y por último, potenciar lo comunitario en sentido amplio, reconociendo y promoviendo lo que ya existe, las escuelas, los centros de atención primaria, los espacios vecinales, impulsando en los barrios experiencias de economía comunitaria, como huertos urbanos, mercados de trueque, barcos de tiempo, o reforzando las propias redes y la participación ciudadana. Estamos seguras de que estas 8 medidas no agotan todas las posibilidades para avanzar en este modelo público comunitario de cuidados, pero queremos lanzarlas como propuestas con las que sentar unas bases compartidas y sobre todo abiertas para seguir trabajando y reflexionando sobre cómo alcanzar el derecho colectivo al cuidado. La crisis de cuidados es una situación que visibiliza varios elementos. En primer lugar, la existencia, especialmente en sociedades envejecidas, de mayores cargas de cuidados. En segundo lugar, muestra la rebelión de las propias mujeres ante la presión social para hacerse cargo de los mismos y el rechazo de los hombres a incorporarse a esta tarea en el ámbito doméstico. Por último, visibiliza la débil respuesta del sector público para ofrecer una provisión de cuidados suficientes, de calidad y universales. Si bien las relaciones asimétricas de cuidado son históricas, lo novedoso es el crecimiento en número y tipo de cuidados que hoy son necesarios, así como la relación entre quienes prestan y reciben los cuidados. Las cadenas globales de cuidados suceden con el desplazamiento de las mujeres migrantes a otras sociedades para desarrollar tareas de cuidados, al tiempo que en sus comunidades de origen alguien debe sustituirlas en esas tareas. ¿Quién dice que no tenemos propuestas? A lo largo de este episodio nos hemos ido nutriendo de elementos clave para entender cómo podemos avanzar en ese derecho colectivo al cuidado y en ese sistema público comunitario de cuidados. Pero no queremos marcharnos todavía sin rescatar aún más argumentos por los que creemos que toda esta propuesta nos interpela directamente a la economía social y solidaria y, por tanto, tiene que formar parte de aquello que hacemos y de lo que somos. Somos parte de esa comunidad, una economía que pretende, desde el arraigo en el territorio, desde el compromiso con la transformación social, desde los valores y principios, transformar la realidad. Como parte de esa comunidad, ya sea con o sin intercambio monetario, tenemos que tener clara nuestra apuesta, también en este ámbito de los cuidados. Algunas de nuestras organizaciones y entidades trabajan en el ámbito específico de los cuidados, pero muchas veces no tenemos la oportunidad de reflexionar y de debatir juntas sobre cuál es nuestro modelo y sobre qué prácticas concretas estamos desarrollando. Esta propuesta es una excusa para seguir mirándonos críticamente y seguir fortaleciendo nuestra apuesta política. Y, por último, somos, además de experiencias económicas, movimiento social. Y como tal, queremos y debemos seguir fortaleciendo nuestras alianzas con todos aquellos sujetos y agendas que estén promoviendo la sostenibilidad de las vidas. Y entre ellos, como no, el movimiento feminista. Tejer alianzas fuertes desde la confianza y aportando desde nuestro ámbito. Porque solas no podemos ni queremos. En este capítulo hemos visto la propuesta hacia afuera. En el siguiente enlazaremos en cómo nos revisamos y trabajamos la corresponsabilidad hacia adentro de cada una de las relaciones, en las casas, en los barrios y en las entidades. Esta serie de podcast es posible gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Diputación Foral de Guipúzcoa. En el marco del proyecto Feminismos Black, propuestas para una economía solidaria más ecofeminista. Impulsado por Rea Euskadi. Los audios con definiciones pertenecen a la exposición La vida en el centro, una mirada feminista sobre la economía solidaria. Realizado por Rea Euskadi y La Saldal, comunicación social y diseño consciente. Agradecimientos a las voces fuerza que participaron en este segundo episodio. Silvia Piris y Saloa Pérez de Reas Euskadi. Amaya Pérez Orozco de la colectiva XXK. Y Patricia Martínez y Delicia Aguado de Aradia Cooperativa. Esta fue una producción de Wikisoñoc. Proyecto asociado a Wikitoki El Cartea, Bilbao, 2024.